Bien, aquí estamos, esto es Seres de Luz. Gracias por estar aquí, por escuchar mensajes que lleguen a tu alma, a tu ser, a tu mente, porque también primero pasan por el oído, hacen ruido en la mente. Y bueno, ahí empezar a ver qué sucede, qué es lo que estás necesitando, qué te queda, qué no te queda. Quiero saludar, a ver, Laura, si está escuchando, maravilloso. Gracias porque siempre nos sigues de su trabajo. Maricel, ¿estás escuchando también? Ella me mandaba por privado un mensaje y agradecida por lo que siente, por estar. Siento una inmensa alegría, pero sobre todo por tus ganas que percibí, por lo que me decías, por tus ganas de salir adelante. ¿Puedo decirlo de ese modo? Sí. Que las respuestas siempre están dentro nuestro, más allá de que, como hablábamos con Silvana y ahora con Mauricio, seguramente, todo está dentro nuestro. A veces necesitamos de una ayudita, nada más. Bueno, no me quiero olvidar también Iris, Marisa, ¿sí? Y ya voy a seguir con más saludos. Susana, Natalia, no quiero olvidarme de gente. Hay otra, Marisa Reyes, y Marisa, que no sé tu apellido. Quería consultar si pueden guiarme para encontrar un lugar donde realicen biodecodificación. Gracias. Ahora vamos a hablar un poco de eso también, justamente. ¿Cómo estás, Mauricio? Bienvenido. Hola, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo excelente. Presentado con gratitud, que a esta altura del año decir gracias, por eso el nombre gratitud, seguir diciendo gracias, sentir esa gratitud dentro. Desde el gracias se abren muchas puertas. Qué real, impresionante. Y tiene que ver con lo que vas a hacer mañana. Ayer, bueno, Maricel era una de las que me decía, yo no sé bien, alguna vez me hablaron del Ho'oponopono, pero no sé a fondo. Hemos hablado tantas veces y he puesto a Susana Majul a más no poder, pero siempre es bueno que la audiencia se va renovando, hay gente, alguien nuevo, y entonces está bueno empezar de cero, más porque estamos empezando el año todavía. Totalmente. Y Susana Majul, que acá en Argentina yo creo que es la maestra de Ho'oponopono, creo que es la principal referente en lo que tiene que ver con Ho'oponopono, que es una capa realmente, da placer escucharla. Es una genia. Y es tiene una calma cuando hace las meditaciones. Vos la tuviste como profesora. Yo aprendí que Ho'oponopono con ella. Tengo entendido que ya no está dando la formación, porque bueno, tiene sus alumnos, como que se abrió y ella se empezó a ocupar más de otra del trabajo, siempre en Ho'oponopono, pero en otra área. Estaba trabajando mucho con gente enferma, con gente internada, con gente en estado terminal. Estaba como que había puesto mucha energía en eso. Pero la formación ya no estaba, obviamente sí supervisada por ella, pero no estaba a cargo de ella. Una genia. Es una genia, tanto como, por ejemplo, he tenido la oportunidad y hemos compartido al aire Mabel Katz, es otro de los nombres que hacen Ho'oponopono. Sí. Alguna vez también Vivi Cervera, que veo que se va alejando un poco de lo que es el Ho'oponopono, le puso otro nombre, pero todo es lo mismo. A ver, Ho'oponopono, cuatro palabras. Cuatro palabras, ¿y qué palabras? Oh. Las más difíciles de pronunciar, Y sentir, sobre todo, vibrar con ellas. Porque no nos animamos a decir perdón, no nos animamos a decir te amo, no nos animamos a decir lo siento. Y bueno, pero son palabras que tienen una vibración muy alta. Y al empezar a repetir esas palabras, es como que mi vibración empieza a ser otra. Y es una elección que estoy haciendo, ¿no? Del cambiar esa vibración, esa palabra que estoy repitiendo, porque normalmente, ¿qué hacemos? No tenemos plata y nos preguntamos, ¿cómo voy a hacer para llegar a fin de mes? ¿Cómo voy a hacer para cubrir esto? Y me empiezo a enroscar en el problema y me empiezo a enroscar en todo eso que, en la cuenta, ¿no? Y obviamente todo ese pensamiento me genera una emoción, y esa emoción seguramente hasta me puede provocar una enfermedad si es que no puedo manejarla. Sí. Y ¿qué vibración tengo ahí? ¿Desde dónde estoy vibrando? No estoy vibrando desde un miedo muy grande, desde una cosa muy chata, y ver soluciones o ver la forma de arreglar la situación resulta imposible. Cuando yo empiezo a repetir esas cuatro palabras, o no hace falta repetir las cuatro, Por ahí sentimos una. Puede ser así, ¿eh? No es necesario que sea una de estas cuatro palabras o de las palabras que tiene Ho'oponopono, que en su historia no fueron como muy útiles para mucha gente, sino que vos inventes también tu propia palabra o tu propio gesto para practicar el Ho'oponopono. Y el Ho'oponopono es una técnica hawaiana muy, muy antigua, muy ancestral, que se utilizaba en las familias, ¿no? Históricamente el Ho'oponopono era el reunirse la familia en la noche, cuando ya terminaba el día, se reunían todos los miembros de la familia y se perdonaban por cada pensamiento erróneo que tuvieron durante el día. Entonces se iban a acostar, se iban a dormir ya con ese cambio de pensamiento y con ese cambio de energía, y empezar a amanecer al otro día desde una energía más positiva. No, y que sin dudas irse a dormir enojado no es bueno, ¿eh? No, olvídate. Imagínate. No dormís primero. No se encuentra la calma para dormir. ¿Y qué pasa cuando es durante el día? Tampoco. Cuando estás enojado con alguien, no estás tranquilo. No. Hay algo que quitó la paz, pero lo permití yo. Estás en una vibración muy baja. Claro. Estás en vibración baja. Y Ho'oponopono principalmente se trabaja mucho desde la vibración energética, ¿no? A ver, ¿qué estoy eligiendo pensar? ¿Cómo estoy viendo yo mi vida? ¿Desde dónde estoy viendo mi vida? ¿Desde qué lugar? A mí me da risa porque por ahí muchas veces yo hablo del Ho'oponopono y me dicen, es el que se dice llovizna. Uh-huh, ¿no? Sí. Es muy famoso porque... O colibrí. Que es muy, muy famoso por el tema de que si yo repito llovizna no voy a tener más problema de plata. Uh-huh. Pero es que ahí está el tema, ¿no? Si yo voy a dejar de tener problemas de plata el día que deje de pensar desde la carencia. Exacto. Si yo veo siempre la cosa carente y no creo en lo que podríamos llamar lo imposible, ¿no? Así, uh-huh. ¿Y por qué no? ¿Por qué no? Hay por ahí muchas veces, el año pasado fue, no me acuerdo si fue en el último taller o en el penúltimo taller, un chico joven, Ramiro, que debe estar escuchando porque siempre escucha el programa, él es músico, ¿no? Y estaba haciendo el taller y él me decía que él quería ganar 10,000 pesos como músico por mes. Y entonces, mira, entonces, fíjate, 10,000 pesos en Argentina como músico, o sea, fíjate desde dónde te estás viendo como músico, ¿no? Porque si te conformás solamente con 10,000 pesos, fíjate cómo te estás considerando vos como músico, porque podés ganar mucho más. Claro. ¿No? Entonces, pero no, yo con 10,000 me conformo. Y estamos ahí, ¿no? Desde me conformo con esto, me conformo con cubrir. ¿Y por qué no soñar un poco más? Yo con pagar las deudas soy feliz. Y soy claro, feliz, ¿y totalmente. ¿Qué mensaje le estoy dando al universo? Pagá solamente tus deudas. Y nunca te va a quedar para ir a tomarte un helado a la esquina con tus hijos. Nada más, vas a pagar tus deudas. Entonces, lo que hacemos con Ho'oponopono es elevar esa vibración y empezar a ver la vida desde otro lado, empezar a tener un pensamiento más alto en vibración energética. Y es mágico como yo repitiendo cuatro palabras o una sola palabra, a mí me saca de ese estado de negatividad. Obviamente que hay muchas creencias. Lo primero que tenemos que hacer con Ho'oponopono es romper creencias, que esto siempre fue así y esto funcionó siempre así y no hay otra forma. Y todas estas creencias las venimos generando, ya sea de patrones familiares, lo que nos dijeron en la escuela, lo que nos dijeron cuando éramos chicos, ¿no? O sea, y desde ahí empezamos a armar toda esa creencia y a lo mejor nunca nos animamos a desafiarla, a esa creencia. Entonces nos quedamos ahí. Y no, como músico no voy a ganar más de 10,000 pesos. Uh-huh. Acá en San Juan, más de 10,000 pesos no voy a ganar. ¿Y qué pasa si yo desafío esa creencia? y seguramente me voy a sorprender. De verdad que el sí. El resultado va a ser otro, totalmente. Sin duda. Y a veces vas a empezar con esa, che, pero ¿y esto? No importa, hay que seguir. Hay que seguir. Y sobre todo en el confiar, ¿no? Ho'oponopono dice pensar menos, confiar más. Uh-huh. No es religión. Para nada. Vamos a aclarar eso porque me preguntaban en la página, me preguntaban si, que una persona que era de la Acción Católica, que si lo podía hacer. Lo puede hacer cualquier persona el taller, porque no hablamos netamente, o sea, no es una cuestión religiosa. Ho'oponopono, estamos hablando de espiritualidad. Sí. De mi conexión con ese todo, con ese ser supremo, con tu Dios, con tu Jehová, con el que para vos sea tu Dios supremo. Exacto. O sea, es esa conexión que vos tenés con eso. Nada más y nada menos. No se discute ningún tipo de religión. Y es con, además, o sea, desde la conexión interna. Desde la conexión interna, exactamente. ¿Cuánto estoy confiando yo en mi Dios? Tal cual. Y en esa conexión que yo tengo con él. Y fíjate que lo más maravilloso que tiene esta técnica es que, a ver, vos vas por la calle y la empezás a repetir, mantrear en silencio mentalmente, y luego empezás a sentir calma. Empezás a sentir calma y empezás a ver que la solución del problema llegó desde un lado que a lo mejor nunca te lo imaginabas. Si estás con una preocupación, a mí me da mucha risa, ¿no? Porque por ahí gente que hizo el taller me cuentan diferentes anécdotas que han tenido con el tema, sobre todo del dinero o con el tema del estudio, uh-huh, del trabajo, cómo repitiendo, ¿no? Cómo les fue cambiando la situación y de la forma menos esperada. Sí, o sea, llegaron soluciones que no se imaginaban nunca. Y eso es lo lindo que tiene Ho'oponopono, ¿no? Que el repetir es como que empezamos a notar que empiezan a llegar ciertos regalitos a tu vida, mm-hmm, que a lo mejor así, ¿y esto de dónde viene? Y bueno, y limpiar. Exactamente, limpiar, borrar, cambiar todo ese pensamiento negativo. Es cuando un ser humano toma conciencia de que tiene un poder muy grande de poder elegir de qué forma pensar y de qué forma encarar el día. El resultado de tu día va a ser seguramente, pero maravilloso. Sin dudas. Porque si yo elijo pensar desde lo negativo, desde lo malo, y empezar a ver todo lo negro que tiene el día, y seguramente voy a empezar a tener resultados de cosas negativas, de cosas que son muy cosas que no quiero para mí. Entonces, hay gente que uno ve, ¿no?, por la calle, y uno lo ve a diario, y me pasa, ¿no? Gente que a lo mejor no tiene ni idea de espiritualidad, no leyeron uh-huh jamás un libro, no saben ni siquiera. No saben nada. No saben nada. ¿Quién es Chopra? ¿Quién es esto? Y a lo mejor no tienen idea de nada. Pero tienen de por sí una elección de un pensamiento muy positivo, ¿no? Tienen como esa energía del que todo va a estar bien, una confianza muy interna, del que todo va a ser bueno, y no tienen problemas. A mí me encanta cuando hay alguien que dice, pero yo no sé nada, ¿por dónde empiezo? Mejor que no sepan nada. Porque a veces, fíjate que es muy importante verlo. Cuanto más nos llenamos, a veces nos pasa que no sabes por dónde ir. Y ahora con todo esto, ¿por dónde voy? ¿Qué ahora hago? ¿Qué hago? Claro, ¿y ahora qué hago? Te turba. En cambio, si vos vas despacio, por eso insisto yo una y otra vez, luego de cada nota, ustedes escúchense y no vayan por todo. Exactamente. Ustedes elijan lo que sintieron, porque acá se presenta un todo, porque somos todos distintos, diferentes. Exactamente. Y lo que sienta Mauricio seguramente no lo voy a sentir yo, y bendito sea, y quizás sea... para mí el Ho'oponopono y para él, pero para Alejandro no sé. Totalmente. O para nosotros tres sí, pero para vos que estás en casa no. Y que sentís otra cosa. Y está buenísimo. Totalmente. Está buenísimo seguir eso que sentimos, pero para eso hay que escucharse. Exactamente. A ver, saber qué quiero. Mira, hay tips que cuando yo quiero cambiar mi vida tengo que tener muy en cuenta, que es primero y principal, ¿desde dónde? Siendo lo que soy, ¿no? Uh-huh. ¿Desde dónde estoy haciendo lo que elijo hacer? Uh-huh. Si soy consciente de que es eso lo que quiero. Tal cual. Si yo sé lo que quiero, ¿Cuál va a ser la duda? El tema es preguntarme, ¿es esto lo que yo realmente quiero hacer? Claro. Y esto lo podemos aplicar ya sea al trabajo, lo podemos aplicar a la vida, a una relación de pareja. No con esto significa de que vas a terminar, que vas a renunciar a tu trabajo, que vas a tirar todo por la borda. O sí, no sabemos. Eso cada uno lo va a sentir. Porque por ahí muchas veces preguntarse, ¿desde dónde estoy siendo feliz con mi trabajo? ¿Esto es lo que yo quiero hacer? Y si el resultado es no, y te animás a hacer un cambio, te animás a ir por... Hoy estamos muy como entrando en una era del talentismo, ¿no? Uh-huh. De que, a ver, ¿cuál es tu talento? Y desde ahí, bueno, buscar la forma de hacer un marketing, ¿no? Para que tu talento te lleve a ganar plata y vivir de eso. Sí, porque sí. Hay que ganar plata también. O sea, la plata es energía y tiene que llegar. Tenemos que divertirnos. Exactamente. Y cuando uno, a ver, hay algo que es muy importante, cuando uno es coherente con lo que totalmente dice y siente, lo demás va llegando solo. La abundancia llega sola, exactamente. Llega, ¿cómo es la frase? Llega por añadidura. Exactamente. Y a su vez nos divertimos. Nos divertimos. O sea, no hay que ser así rígido y... Y si yo estoy viendo mi trabajo como es el que tengo que hacer esto, y bueno, vas a seguir padeciéndolo a ese trabajo, ¿no? Uh-huh. Es lo que me tocó, y son frases así, ¿no? Como, oh, y cuando yo escucho esa frase, qué triste, es la suerte que me tocó. Es la vida que me tocó. La vida. Y bueno, pero vos esa vida la podés cambiar si querés. Sin dudas. O sea, desde la queja no vas a tener ningún resultado. No, jamás, jamás. Pero bueno, yo elijo. Nos enseñaron y estamos, estamos como con un chip, ¿no? Muy, muy, muy, muy puesto de generación en generación, ¿no? Que desde el quejarnos, uh-huh, el victimizarme, y si me quejo no voy a tener resultado, y si me pongo en una postura de víctima y seguramente va a aparecer el verdugo, o sea, sin duda. Puede aparecer como en una persona, como en una situación o como una enfermedad. Claro. O sea, entonces tomar conciencia desde dónde quiero estar, desde dónde quiero hacer mi vida, si desde ese lugar o empezar a tomar otro tipo de decisiones, animarse. Yo siempre digo, uh-huh, que no, el moverse, el ponerse en acción empieza a dar resultados maravilloso, sí, hay que animarse. Qué lindo, cambiar, animarse. Hacer el cambio. Eso, obviamente, cuando uno hace silencio, quiero hacer hincapié porque hace rato jugaba en bajar la cortina y que se quedara en silencio. ¿Y qué provoca en nosotros? Que generalmente conozco gente que me dice, yo no puedo estar en silencio. Mm. Yo tengo que llegar a casa y poner todo a todo volumen porque no puedo el silencio, no lo soporto. ¿Qué será lo que no quiero escuchar desde mi interior? ¿Qué será lo que está provocando angustia en mi interior? Entonces, yo invitaba a que hicieran todo silencio en casa. ¿Y qué provocaba adentro? Que el ruido nos lleva a estar, fíjate, ¿qué pones? ¿Y qué pones cuando pones en casa el televisor o la radio? ¿Qué pones? Noticias. ¿Qué pones? ¿O pones algo noticias que te baje? A ver, está bien, ¿no? Cada uno, y está bueno por ahí ver televisión y ver qué hay del otro lado. El tema es cómo me tomo todo eso que veo en la televisión, ¿no? O sea, sí, sí. Si lo incorporo o no. ¿Me hago parte o no? Si elijo creerlo o no. A mí me dirán, no sé, qué sé yo, extraterrestre. Cada vez quiero ver menos noticias, cada vez quiero ver menos todo aquello que me quite la calma. Uno elige qué ver. Y bueno, Silvia, pero ¿y no estás informada? Sí, estaré informada. Y ahora, ¿qué gano con informarme? Aparte, acá, sobre todo en Argentina, ¿no? Tanta variedad de noticieros. Cada uno te va a contar la realidad o los hechos que están sucediendo desde su interés propio. Tal cual. Entonces uno te va a decir una cosa, otro te va a decir otra. ¿Y cuál creo? Tengo que creer en mí. Si yo busco algo afuera, me hace que yo esté pendiente de lo de afuera. Exactamente. Y si busco algo afuera, tengo en cuenta, voy a tomar en cuenta y voy a ser muy consciente de que es algo de afuera y que yo elijo si eso lo tomo o no. Claro. Porque puedo ver noticieros. Me puedo poner a ver un noticiero y puedo decir, a ver, me identifico, me gusta, o sea, lo tomo o no lo tomo. Cada uno. Cada uno elige, ¿no? Y si desde ahí podés empezar a, vas a empezar a armar tu día y te vas a enganchar, no porque en el noticiero dijeron que esto, y no porque esto, y el día te va a vibrar así. Entonces, desde el miedo, desde el no se puede, desde el no se puede, olvídate del no se puede. Desde siempre. Todo eso. Bueno, y hay otra cosa muy importante. El taller, antes de cambiar de tema, tiene que ver con el taller del Ho'oponopono. Todo esto que estamos avanzando es mañana. Mañana domingo, temprano. ¿Hay tiempo de inscribirse todavía? Todavía hay tiempo de inscribirse. Mañana de 9 a 14 horas. En Juez Ramón Díaz, 261, entre Rivadavia e Ignacio de la Rosa. Bien, directamente con Mauricio. Ahora vamos a decir, sí, antes del cierre, igual va todo grabado, pero igual vamos a decir los teléfonos. Pero no quiero olvidarme, antes de cerrar, esto que comenzó. Yo tenía pensado que empezaba ahora este mes y estaba totalmente errada. Ya arrancamos con la biodecodificación. Sí, es la única formación que hay en San Juan en biodecodificación. Es verdad. Es para todo aquel que lo sienta, y también para terapeutas. Hay una coach que está inscripta, que está haciendo la formación. Hay una psicóloga. Hay un montón de gente que lo sintió y bueno, se inscribieron. Empezó el primer módulo, fue 24 y 25 de febrero, y el segundo módulo es el próximo 14 y 15 de abril, en el cual todavía aquel que no pudo empezar en febrero se puede enganchar. Uh-huh. Solamente en este segundo módulo. Bien. Sí, es la última oportunidad. Si no, bueno, ya en la próxima formación, en el próximo grupo que se arme, que seguramente será el año que viene recién. Eso iba a preguntarte, ¿cuánto dura la formación? Son 6 módulos intensivos de 2 días, de sábado y domingo. Esta formación termina en diciembre. Uh-huh. Son módulos bimestrales que se dictan un sábado y un domingo, desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas. Perfecto. ¿Y tocaría entonces cuándo el próximo ahora? 14 y 15 de abril es el segundo módulo, que bueno, que también es la última oportunidad para engancharse en este grupo, ¿no? Con Cristian Giorgini. Que estuvo el año pasado acá. Sí, hicimos una nota eterna, larga. No podíamos cortarme. Maravillosa la nota, o sea, la tiene. En base a la escuela que él tiene, es maravilloso el conocimiento y cómo lo transmite además. Y también está atendiendo, bueno, atiende con consultas particulares esos días que está. Acá va, por eso hacía hincapié en eso. Atiende con consultas particulares. Para esta personita que estaba preguntando, Marisa, que quería saber dónde encontrar un lugar donde realizan biodecodificación. Es decir, cuando él esté aquí en San Juan, podés tomar un turnito con él. A ver, Cristian va a estar en San Juan a partir del 9 de abril, a partir del 9, del 9 de abril, y va a estar atendiendo 9, 10, 11. Perfecto. 9, 10 y 11, es excelente. Así es que, bueno, ahí está Marisa para vos que estabas preguntando, y bueno, que estés atenta, por supuesto. Y quienes desean, porque está buenísimo, la biodecodificación te da una información maravillosa. Increíble. De la cual uno no es consciente. Totalmente. Llevar a ver qué pasa en el árbol, dónde estoy ubicada y todo eso que por ahí parece un poco engorroso, pero nos es maravilloso. Porque, bueno, el primer fin de semana, no, yo la estoy haciendo la formación y con el grupo, bueno, ya tenemos un grupo de WhatsApp y demás, ¿no? Después de ese primer fin de semana, nos empezamos a comunicar uno con el otro, ¿no? Y era como que estábamos todos raros. Era como que. Es muy fuerte porque te empezás a encontrar con cosas, empiezan a aparecer cosas que pues, ¿y esto de dónde viene? ¿Y esto qué pasó conmigo? ¿Esto en qué parte estaba escondido? Y te da la posibilidad de poder trabajarlo y de poder decir, bueno, a ver, por algo el inconsciente me lo manda, ¿no? Lo trae para que yo lo vea, lo mastique y a ver qué significa esto. Pero sí, son procesos fuertes, pero es una técnica, una terapia muy bien usada y muy bien trabajada, puede darte unos resultados maravillosos, porque haces consciente esa emoción original que provocó todo lo que estás viviendo. Lo que hasta me gusta una enfermedad. Lo que es principalmente digo también, porque hay mucha gente que llegó a biodecodificar primero que nada por una enfermedad, y desde el principio del programa de hoy estamos hablando que muchos decimos, pero yo no estoy enfermo, y quizás está a nivel emocional el detalle, por no decirle enfermedad, o a nivel mental. O a nivel mental. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces no está a simple vista, no es una enfermedad física, ¿sí? Bueno, pero a lo que iba es que lo maravilloso de esta técnica, como todas, pero esta especialmente te lleva a ver y empezar por vos. Exactamente. Empieza en uno. Empieza en uno. Y como, fíjate que como todas, todas, Silvia, cada una a su manera. Cada una a su manera, ¿no? Cada una desde su enfoque. Pero el cambio que yo voy a hacer en la vida y todo lo bueno que yo empiece a generar, lo voy a empezar desde mí primero. O sea, sí. Porque yo no puedo dar lo que no tengo. No puedo sostener a nadie si no sé sostenerme a mí. Tal cual. No puedo estar con nadie si no aprendí a estar conmigo. Principalmente. Entonces, tiene que ver con eso. Así es que cualquier consulta directamente por si te querés integrar para ser vos biodecodificador con Mauricio, o si querés hacer el taller de mañana, o por cualquier consulta de todo lo hermoso que hay yoga, también está. Hay yoga, hoy sigue esta tarde un curso de aromaterapia que empezó, que son 3 sábados, empezó el sábado pasado y termina el próximo sábado, que se va a repetir después en junio. A trabajar, ¿no? Lo dicta Nancy Darol, que es terapeuta floral, y bueno, a trabajar con las esencias, ¿no? La importancia de cómo puedo cambiar un ambiente, cómo puedo cambiar un estado de ánimo desde la esencia y desde el perfumar, ¿no? Que es maravilloso. ¿Qué nos lleva? ¿A dónde nos trae? Cada cosa es apasionante. Cada cosa es muy linda. Y el próximo domingo a las 10 de la mañana hay iniciación de Reiki nivel 1 también. Perfecto. Y yoga. Y yoga, todo. Y lo que deseen, pregunten, ¿sí? Consulten a Mauricio. Yo agradecida, ahora decís tu número. Gracias por estar aquí, por acompañarnos este año y por todo lo que venga, que venga con mucha luz, con mucha armonía y con mucha abundancia y con mucha alegría, que es lo que quiero. Mucha alegría. Que la gente sienta que debemos estar alegres, ¿no? Con el señor fruncido cuando nos encontramos. Sí, qué lindo es ver gente reírse, ¿no? Como que lo contagia a uno. Que venga, sí. Yo soy muy observador de las caras. Por ahí voy en un colectivo, voy caminando y miro caras, ¿no? Y digo, ¿qué le pasará? Que tienen esas caras. Pero también me gusta y me alegra cuando veo una persona que se va riendo. O sea, qué lindo, ¿no? De sus picardías se acuerda. ¿Cómo era el dicho? El que solo se ríe. De sus picardías se acuerda, pero vaya a saber qué le pasará que buenísimo. Se ríe. Pero qué bueno, ¿eh? Sí, qué lindo reírse. Sí, así es que gracias. No, por favor, Silvia, gracias. Pretendemos que este año tenga mucho de todo eso para todos, así, para mucha vos risa, también que alegría. Estás en casa. Sí. Sí, por supuesto. Ahora decís tu número, más allá de que. Bueno, gratitud está en Juez Ramón Díaz 263, entre Rivadavia y Ignacio Larrosa, y el teléfono es 420-4010, el fijo, y el celular mío es 154-71-4230. Perfecto. Y ahora suena todo ahí grabado por si no anotaron bien. Gracias, Mauri. Por favor. Gracias. Para encontrarte con tu ser, gratis.